Zapata, buen día. Américo Cañublas los saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Américo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Con intenciones de que nos cuente cuál es la situación de estos trabajadores, trabajadoras que fueron dadas de baja durante la dictadura del IPPB y bueno, ¿por qué están con incertidumbre respecto del cobro de indemnización? ¿Cuántos trabajadores son? Bueno, en realidad son alrededor de entre 40 y 50 trabajadores de acá de Viedma, que después que salió la ley, hasta la 5042 me parece que es, en el 2015, donde iba a haber un resarcimiento económico, en reconocimiento o haciendo un poco de justicia con aquellos trabajadores que fueron despedidos durante la dictadura militar. Uh-huh. Así que nosotros acá nos organizamos, los compañeros ya me conocen, me conocían desde ese momento. Hicimos toda la presentación en la Secretaría de Derecho Humano. Empezamos ese día nomás con los trámites, pero ahora nos dicen que hay una ley, que creo que es la 1974, en donde en el artículo séptimo dice que aquellos que hayan sido reincorporados después que vino la democracia ya por el 84, hay un artículo séptimo que habla de que nosotros no podemos iniciar ningún juicio ni recibir ninguna bonificación a cambio de que lo reincorporen de nuevo. Uh-huh. Esta ley salió hace 30 años atrás y fue para el momento. La que sale ahora, reconociendo lo que nosotros nos pasó durante la dictadura militar, hace 2 años que está en vigencia. Lo que nosotros decimos es de que todos pertenecíamos al sector de obra en ese momento, en el IPPB, y que fuimos lo más castigados durante la época de la dictadura militar, porque hacíamos trabajo de obra. El IPPB en ese momento hacía vivienda por administración. En total, acá en Viedma habíamos 200 obreros, más o menos. Uh-huh. Y que fuimos despedidos así, sin previo aviso. La mayor cantidad de despedidos que hubo en esa época fue precisamente en el Instituto de Vivienda. No solamente en Viedma, sino también en el interior de la provincia, en las distintas delegaciones. Uh-huh. Yo le cuento que éramos alrededor de 700, 800 personas que hacíamos ese tipo de tareas. Era el sector más débil, así que de un día para otro lo encontrábamos con que nos sacaban la tarjeta o de muy mala manera nos hacía que no teníamos más trabajo. La justificación era que económicamente no podían sostener el empleo nuestro, y así quedamos en la calle deambulando en ese momento, en una situación muy muy dura, muy difícil, viviendo de changa. No teníamos a quién dirigirnos, así que fuimos el sector más débil, el que mayor castigo sufrimos. Entonces no vemos el por qué están demorando esto, que ya fue aprobado por un comité que se formó, en donde fueron analizados los expedientes y se aprobó que sí, que nos corresponde eso. Pero nos dicen ahora que quieren hacer una nueva reglamentación para ver a quién le pagan, a quién no. En esa época éramos todos militantes peronistas. Estábamos muy consustanciados con el peronismo, nos movíamos orgánicamente, solidariamente, todo el sector de obra, y yo creo que ese fue el castigo mayor que tuvimos. Por eso cuando asume cuando se da el golpe, enseguida nomás miran al IPPB, lo atacan, echan a la gente y queda todo así a la deriva, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a nosotros nos molesta, que no se tiene en cuenta el padecimiento que sufrieron la gente de obra en ese momento, en donde quedaron totalmente desamparados. No, ellos no tenían dónde recurrir en ese momento para solucionar su problema de que no cobraban un sueldo, de que quedaron sin obra social, de que los hijos quedaron a la deriva. Bueno, fue terrible, ¿no? Comentarle una cosa y vivirlo en ese momento era otra. Claro, y se dieron los despidos ni bien se inició la dictadura, ¿no es cierto? Y claro, fue en el 76 un grupo que fue despedido, después fueron así, en el 78 fue otro grupo grande que despidieron, sin previo aviso, más aparte la persecución que sufríamos aquellos que estábamos al frente. Nosotros teníamos un gremio propio en el IPPB por las características del trabajo, y éramos, bueno, perseguidos, todo el mundo sabe la historia, y no nos dejaban en paz. Así cuando echaron, que hacíamos changa y que tratábamos de conformar una cooperativa de trabajo para subsistir, se aparecían en lugares de trabajo, toda esa situación que vivimos. Entonces, creo que este reconocimiento que nos quieren hacer, esta reparación de esos daños que sufrimos, nos vendría bien justo en este momento que estamos sufriendo tanto. Claro. Pero el drama también es que, ¿sabés qué era? Somos todos gente grande, ¿verdad? ¿No? Y ya muchos compañeros ya han fallecido, algunos hace unos pocos días atrás han fallecido. Mira. Y esto se demora, entonces nos molesta, nos pone mal, porque no, ya somos gente grande, sí, ya no estamos aspirando a otra cosa, simplemente a que venga ese reconocimiento, que nos puede servir de alguna ayudita para la familia, ¿no? Y el argumento que les han dado es que, como luego fueron reincorporados a la planta estatal, digamos, quizás en otros organismos, no les correspondería, ¿esa sería la situación? Claro, porque en ese momento la ley que hace de reincorporación al Estado, en el artículo séptimo de esa ley, la 1794, dice esa partecita que yo te mencionaba ahora. Claro. Aquellos que nos acojamos al beneficio de ser reincorporado al Estado, no teníamos derecho a hacer ningún juicio, ni a recibir ninguna bonificación, ni nada por el estilo. Nosotros en realidad no hemos hecho nada. Ni hemos hecho juicio, ni hemos recibido nada. Todo lo contrario. Y han pasado ya 30 años, ¿eh? Mm. 30 años pasaron. Y justo sale esta ley, que es la que el doctor creo que es Mango y otro legislador más. Sí, sí. Donde, bueno, dijimos, bueno, acá nos van a reconocer algo por todo lo que hemos pasado, ¿no? Claro. Y en el caso de aquellas personas que fueron despedidas y no fueron reincorporadas, ¿a ellos sí ya le otorgaron el beneficio? ¿Usted tiene idea de eso o no? No, no lo sabe. Tengo idea. No. Hubo algunos sectores o alguna gente que cumplía alguna función política, creo que sí, que le han reconocido algo en su momento. Uh-huh. Pero no tengo un conocimiento pleno de eso, ¿no? Uh-huh. Ustedes ya hicieron toda la presentación de los papeles, documentos, ante la Secretaría de Derechos Humanos, ahí ese es el organismo encargado. Sí, ese es el organismo encargado, que bueno, que se movieron muy bien, que nos dieron una mano, que ellos se encargaron también de venir a buscar documentación acá al IPPB. Han trabajado muy bien, y es una lástima también que toda esa voluntad que le han puesto desde la Secretaría de Derechos Humanos quede en la nada, porque por ahí a alguien se le antojó decir, bueno, mirá, vamos a hacer una reglamentación para ver a quién le toca, a quién no le toca, y seguramente esa reglamentación nos va a afectar al grueso de los trabajadores que fuimos despedidos en ese momento. Claro, es decir, por eso que estamos diciendo, ya están todas las condiciones, ya presentamos todo. Es sabido la situación que hemos vivido en ese momento y estamos pidiendo simplemente que se ejecute, que la Secretaría de Derechos Humanos, donde están todos los expedientes que ya fueron aprobados claro. por este comité, se haga una resolución y pase al Ministerio de Economía ya para iniciar el pago. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo. Claro, sí, digamos como que ustedes, desde el punto de vista reglamentario en cuanto a la presentación de papeles, ya está justificado y comprobado que ustedes trabajaron y que fueron echados en esta época. Exactamente. Habría una traba allí que tiene que ver con este articulado para aquellos que han sido reincorporados en otro organismo o en este mismo, que no estarían en condiciones de percibirlo. Bueno, esperemos que se pueda avanzar en esto, que tiene que ver exactamente como lo decía usted, Zapata, con un reconocimiento para aquellos que vivieron años de muchísimo dolor, muchísima angustia al no contar con la fuente laboral, ¿no? En ese momento, ese daño no se repara nunca, me imagino, tampoco, ¿no? No, para nada, no. La secuela que dejó eso no se va a terminar nunca, por eso que nos vendría bien todo esto, ¿no? Claramente. Pero aparte también hacemos una defensa del Instituto de la Vivienda, lo que era en ese momento, con casi 1000 empleados en total, entre gente de obra y administrativo, se hacían casi 1000 casas por año, se hacían casas por administración, en donde se la preparaba la gente para cumplir. Bueno, todo eso no se está haciendo en este momento, y es lamentable. Así que no solamente peleamos y pedimos por ese resarcimiento económico que lo quieren hacer, sino que estamos pidiendo también que el IPP se vuelva a poner de pie, porque acá no se están haciendo viviendas. Hay una gran demanda habitacional en la provincia, fundamentalmente acá en la capital de la provincia, y estamos pidiendo también eso, que se ponga de pie el IPP, que se hagan los talleres, que se hagan obras por administración, que se incorpore gente, etcétera. Todo eso lo estamos pidiendo. Está bien. Bueno, ¿sabe usted, Zapata, si en otros organismos la situación es igual o similar? Creo que hay, aparentemente, me han mencionado que hay una ley anterior a esta que yo le menciono, que es la 1974, que hay una que creo que es la 1973, en donde no existe ese artículo para otros que han sido reincorporados de otro organismo. Pero bueno, eso lo tendría que buscar y verificar si es así realmente, ¿no?